Hoy es otro día más, otro episodio. Hoy es otro conflicto entre ángeles y demonios. Es otro día que se suma o se resta, quién sabe. Una puerta se cierra, otra puerta se abre. Ayer mis penas en botella de ron nadaron. Mis recuerdos estaban ebrios, de ellas se olvidaron. Era feliz en este mundo etílico. Por un segundo olvidé el mundo real, el mundo cínico. Hoy estoy sobrio y mi dolor emerge. La tristeza me castiga fuerte para que mi alma se queje. Hoy espero que el cielo se despeje, los rayos de un nuevo sol. Solo una esperanza me deje. Ayer fue una nube gris, hoy el sol brilla. Ayer estuve inmóvil, hoy recorreré las millas. Para muchos hoy es un día de agonía, y para otros hoy es un día que sana la herida. Yeah. Cada coñazo de vida me enseña cómo tratar al prójimo y estar alerta y pendiente pa' cuando venga el próximo. No solo basta la armadura mental, no solo se trata de defender o esquivar, sino atacar. Las balas tienen un sinónimo, las traiciones destruyen corazones más que el plomo sólido. Hoy puedes estar bien, mañana no, por eso vivo cada día como si fuera el último. Incrédulo, yo subo hasta el que sufre de vértigo. Con mis canciones quiero lograr llegar al más escéptico. Como ayer fui yo, la negatividad me destruyó. Yo y siento que cada motivo sube un punto en donde me hace reflexionar y pensar que mi pérdida de tiempo fue completamente mi responsabilidad. Pero de la caída me levanto y sigo para enfrentar los obstáculos hasta lograr vencer el último. Hoy estoy muy bien, ayer había caído pero estoy muy bien. Si preguntas por mí, diga que estoy muy bien. Yo te invito a que te sientas bien. Hoy estoy muy bien, ayer había caído pero estoy muy bien. Si preguntas por mí, diga que estoy muy bien. Yo te invito a que te sientas bien. Si dejaste bien que se fuera la oportunidad, es un día perdido. Para quien la aprovechó, es un día bien vivido. He decidido en echarle bola y pa'lante, enfrentando a mis peores contrincantes. Pues yo, nada más que yo, absolutamente yo. Ayer en un round mi inseguridad me venció. Pero hoy el perro insiste, la vida me chiste. Gracias a Dios por lo que me diste, aquí naciste, hija. Dios te bendiga, tu misión has cumplido en darme un motivo para mantenerme vivo. Ahora me inspiro, escribo y el miedo derribo. Si caigo los coñazos, amortiguo, me levanto y sigo. Ayer las críticas me lastimaron, llamé al médico. El diagnóstico al fracaso, soy alérgico. La cura es pensar en éxito. Hoy con las críticas me limpio el culo como papel higiénico. Tiene la virtud de tener vida y de ti depende ser eterna. Sé que no es fácil, los problemas se solucionan con cautela. Como el dolor de arrancar una muela, sentirás a desprender del mal que te agobia. Insiste, vencerás tus fobias. La cura siempre ha sido un trago amargo, pero funciona. Cuando canto para ti, con cada lírica mi corazón reacciona y me invita a darte fuerza para que siga luchando. Porque por ti, no por mí, lo que estás logrando. Don't stop, no te detengas, ponte de pie alerta. Que con la luz de un nuevo sol, los realengos te despiertan. Sigue tu propio paso, escoge el bueno y sal del malo, y verás que fácil te irá al final del camino. Hoy estoy muy bien, ayer había caído pero estoy muy bien. Si preguntas por mí, diga que estoy muy bien. Yo te invito a que te sientas bien. Hoy estoy muy bien, ayer había caído pero estoy muy bien. Si preguntas por mí, diga que estoy muy bien. Yo te invito a que te sientas bien.